Estamos alegres en esta mañana, amén. Porque cuando nadie daba nada por nosotros, vino el único Dios verdadero a salvarnos, a rescatarnos, a ensuciar sus manos por nosotros. Siendo nada, nos amó. Tenme cerca de ti, oh mi buen Salvador, no permitas jamás, que yo vague sin luz, sin destino y sin paz, mi sendero de amor llena hoy. Como nos lo enseñó nuestro hermano apóstol. ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! Tenme cerca de ti. Tenme cerca de ti, oh mi buen Salvador, no permitas jamás, jamás, que yo vague sin luz, sin destino y sin paz, mi sendero de amor llena hoy. ¡Mi sendero! ¡Mi sendero! Cerca de ti. tenme cerca de ti, oh mi buen Salvador, no permitas jamás, jamás, créalo, que yo vague sin luz, sin destino y sin paz, mi sendero de amor llena hoy. Siempre al andar lleno esté de tu amor, el camino por donde voy. ¡Mi sendero! Mi sendero de amor, llena hoy, Señor, que tu espíritu guíe mis pies. ¡Que siempre al andar! Y que siempre al andar lleno esté de tu amor, el camino. El camino por donde voy.